Tras los medios hablan del alto el fuego en Gaza, la realidad sobre el terreno cuenta una historia muy diferente. El genocidio continúa, solo que ahora sin cámaras. Datos demográficos recientes revelan que las víctimas palestinas podrían superar las 200.000 personas, muy por encima de las cifras oficiales. Miles de cuerpos permanecen sepultados bajo escombros, pero hay algo aún más estremecedor. Niños palestinos están muriendo de frío. Desde noviembre, al menos 10 bebés menores de un año han muerto por hipotermia dentro de tiendas de campaña empapadas. Los médicos han acuñado un término macabro, síndrome de la tienda mojada. Familias enteras duermen sobre el barro helado, con la ropa pegada a la piel de sus hijos, sin protección contra el viento gélido que atraviesa plásticos rotos. Y no es solo el frío, el hambre extermina lentamente a la población. Más de 500.000 gazatís enfrentan hambruna, la primera registrada en Medio Oriente. 320.000 niños sufren desnutrición severa. Más de 280 palestinos han muerto de inanición, incluyendo 110 niños. 2.300.000 personas expulsadas de sus hogares, hacinadas en campamentos donde cada tormenta es una sentencia de muerte. Y mientras esto ocurre, los gobiernos occidentales hablan de paz y los medios miran hacia otro lado. La Corte Internacional de Justicia reconoció riesgo plausible de genocidio. Israel ignora sistemáticamente sus órdenes, porque el genocidio no necesita bombardeos constantes, se ejecuta también con hambre, frío, enfermedad y desplazamiento forzoso. Gaza no ha dejado de morir, solo ha dejado de importarles. El silencio es complicidad. El olvido es genocidio. Palestina resiste y nuestra obligación es resistir con ellos, con la verdad, con la denuncia, con la memoria incansable. Buenos días, compañeras. Empezamos una semana importante, importante en el feminismo, importante porque nos vamos acercando al 8 de marzo y se están moviendo cosas, en todo el país, en todo el estado. Estad especialmente atentas porque sobre todo en Euskadi y Navarra se van a mover muchas cosas. Va a haber nuevos movimientos feministas en Euskal Herria, feministas de verdad, que nos vamos a separar del llamado feminismo institucional, que no es tal. Hemos dejado atrás una semana muy dura, en la que hemos conocido que una mujer que llevaba 2 años desaparecida, cuya desaparición se tenía por voluntaria, se ha tenido que salvar a sí misma y escapar de 2 años de absolutas torturas y violaciones por parte de un hombre. Una mujer que ha perdido la visión de un ojo, que está machacada física y psicológicamente, que no sabemos cómo se recuperará de esta, pero que ha tenido la suficiente fortaleza como para huir de ese cautiverio después de 2 años de tortura ininterrumpida. Una mujer marroquí, torturada por un maltratador español, a la que nadie buscó y por la que nadie se preocupó y que se ha tenido que salvar ella sola. Esto es una vergüenza, no podemos permitir que esto pase en nuestro país, porque además ha pasado con complicidad de vecinos y conocidos que no solo no dijeron nada, sino que ayudaron a tapar este horror. Si callas eres cómplice, siempre lo decimos, pero es que cada vez es más evidente. Seguimos preparando el 8 de marzo, seguimos compartiendo con todas y todos vosotros unos artículos de opinión absolutamente fantásticos de los que aprendemos todas y seguimos preparando también en El Común ese 8 de marzo con artículos para concienciarnos aún más, para conocer aún más y para saber aún más lo necesario que es el feminismo. Feminismo barbarie, compañeras. Hola amigos que seguís los boletines sonoros del diario elcomun.es. En clave nacional, os llevo un par de comentarios, un par de noticias acerca de dos cuestiones. Primero, una nutrida manifestación que tuvo lugar el pasado sábado en Sevilla en torno al grave problema de la vivienda, que está tomando, como seguramente sabéis si es que lo sufrís, un carácter ya de alarma social. El nivel de precios que están adquiriendo ya los alquileres, el mercado del alquiler, ¿verdad? Y también esta manifestación surge en apoyo a familias que sufren una amenaza de ser desahuciados por una cuestión rocambolesca en la que un bloque de pisos que fue desde su origen una vivienda de protección oficial, es decir, una vivienda protegida teóricamente, pues por una argucia legal fue adquirida primero por un fondo buitre y posteriormente por el Banco Santander y los mandan a la calle, ¿vale? Los echan a la calle porque para aumentar el precio rompen los contratos de alquiler que tenían con la empresa pública sevillana. Y este, como también sabéis seguramente, no es un caso que está sucediendo solo en Sevilla, ocurre en diversos puntos del Estado español. Es el ejemplo de cómo la especulación está ya adquiriendo un nivel por encima de sus posibilidades, de vergüenza y de piratería y de indignidad. En otro orden de cosas, el pasado jueves tuvo lugar el encuentro virtual en apoyo a Venezuela por parte de escuelas marxistas y estos compañeros van a repetir el acto para el próximo jueves 25, esta vez en apoyo a Cuba, que es otro de los objetivos, siempre ha sido un objetivo del imperialismo, pero parece ser que ahora está más que nunca en el punto de mira del decadente y bárbaro imperialismo. En estos tiempos que estamos viviendo tan asombrosos de genocidio y de actos inauditos, ¿no?, de película como secuestro de presidentes legítimos, pues uno de los siguientes objetivos puede ser la dignísima y honrosa isla caribeña cubana, que resiste como ejemplo firme y de dignidad humana ante el imperialismo. Estar pendiente de estas noticias porque seguramente tendremos más entradas en esta semana en El Común. Hasta la victoria siempre y no nos rindamos. Dejarse la vida. Si todos los muertos que han sido vivos se levantaran ahora al unísono a preguntarnos qué le hemos hecho al mundo en su ausencia, nos mirarían como se mira a los asesinos. Pedirían sin más una explicación. Se revolverían de tumba en tumba diciendo: pero ¿has visto lo que han hecho? ¡Qué soberana vergüenza! ¡Qué testaruda rebeldía del corazón! ¡Qué triste contundencia en sus palabras! Pues uno por uno, generación a generación, se dirían lo mismo. Y es que en verdad no nos gusta lo que somos. Una raza de psicópatas que disfrutan con el sufrimiento ajeno. Pero en esta bárbara costumbre humana, ¿de verdad creemos que cualquier tiempo pasado fue mejor? No es que se cante desde aquí a los conformistas, ni que se esté justificando la condena que merecemos, sino que somos humanos. Y nadie estará jamás contento con lo que ha hecho. Por muy épico y rebelde que se sienta, la vida es una marea, un vértigo profundo. Y todo el que juega, pierde. Y todo el que apuesta, se deja la vida en el intento.